A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del bandoneonista santafesino Omar Torres, nacido en 1927 en la localidad de Rosas, en Santa Fe, Argentina. Torres falleció recientemente en Rosario, el 2015, dejando una estela de creaciones en formaciones orquestales y arreglos, como asimismo su trayectoria en la docencia del bandoneón. Admirador de Astor Piazzolla, supo darle un vuelco evolutivo al tango de Rosario. Le oiremos en una de sus últimas grabaciones, donde podemos apreciar sus dotes de excelente arreglador y docto bandoneonista. De su disco Juego de Luces del 2003. Escuchemos tan solo instrumental este tango de Anselmo Ayeta y Rafael Tuegols, Príncipe. Para este disco, Omar Torres conformó esta orquesta con los siguientes músicos rosarinos: violines, Pedro García, Francisco Plano, Pablo Borzone, Jorge García y Adrián García. En la viola, Adolfo Pérez. Violonchelo, Virginia Morelli. Contrabajo, Domingo Porto. Piano y efectos, Laura Brunetti. Guitarra eléctrica, Claudio Semp. Bandoneón y arreglos, Omar Torres. Ahora una creación del propio bandoneonista Omar Torres, Un largo cansancio. Para 1950, Omar Torres se traslada de su natal Rosas a Rosario, convirtiéndose desde esa fecha en un protagonista de la historia y la evolución del tango local. actuando en orquestas locales, primero como pianista y luego como bandoneonista. La siguiente pista trae otro tango instrumental sobre la creación de José Damés y Horacio Sanguinetti, Nada. Actuando Torres en la orquesta del rosarino José Salas, tuvo la oportunidad de conocer a un violinista de gran escuela, también rosarino, llamado Antonio Agri, con quien luego de retirarse de la orquesta de Salas, formarán un conjunto de gran aceptación local hasta el año 1961, fecha en la que Astor Piazzolla llama a Antonio Agri para integrarse a su quinteto allá en Buenos Aires. Otra pista de este CD del bandoneonista Omar Torres presenta a su cantante, amigo y vecino de su natal Rosas. Él es Raúl Gallardo, que aquí nos entrega este tango, hermoso tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Rubí. Que apuro de ir saliendo, aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos, charlemos otro rato, que pronto ya te irás. Ya nada tuyo,

que te vuelvo a ver, y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas, igual que ayer, igual que hoy y siempre igual. Mi pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Mi pinzón. La siguiente es otra de las creaciones del bandoneonista Omar Torres, de igual nombre del CD, Juego de Luces. Para el 2001, Omar Torres formó esta orquesta con músicos ya presentados, grabando el CD que estamos escuchando, Juego de Luces, del 2003, y posteriormente otro con título de también Otros Días, este es del 2005. Omar Torres falleció en Rosario un 30 de abril de 2015, dejando una extensa obra autoral para ver la luz a lo mejor en un futuro en los instrumentos de alguna orquesta de más adelante, cosa que ya ha pasado con famosos tangos del 40 escritos 20 o 30 años antes. En el final, otro instrumental sobre el tango de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, Tinta Roja.